No sabes si salir de fiesta o armarla en tu casa. Nosotros te ayudamos. Música electrónica en Láser. Con María Lepona. Este es su programa de música electrónica y fiestera a través de Reactor 105. Ya es sábado por la tarde-noche y vamos a estarlos acompañando hasta las 8 para el precopeo musical, ya sea que vayan a salir, que vayan a quedarse en su casa, que la vayan a armar en su casa o que vayan a bailar con el trapeador, no importa. Hoy hemos preparado una selección de mucha música nueva para ustedes, empezando por eso que acaban de escuchar. Ya saben que aquí amamos y adoramos a Caribú, este proyecto hecho por Dan Snaith, que bueno, pues también tiene otros como Daphne y Manitoba, son otros alias a través de los cuales saca música. Y de hecho es con Daphne, con el alias con el que había estado más ocupado y había dejado Caribú un poco de lado, pero ahora regresa con este sencillo que les acabamos de poner, que se llama Honey, que se llama miel, básicamente. Pueden ver un video muy, muy tripeado a través de YouTube, que se mete en un ojo de un flamingo y luego en otro ojo de otro flamingo y así eternamente, para que se viajen precisamente con este nuevo tema de Dan Snaith, mejor conocido como Caribú. Y bueno, pues tenemos a continuación mucha más música nueva preparada para ustedes, y pues lo que viene a continuación es de una banda que ya conocemos bastante bien, una banda originaria de Guadalajara, el Bajío. Ellos son Disco Bahía, y pues acaban de sacar esto que se llama Radio Cassette. Disfrútenlo, que empiece la diversión, y regresamos con más música en esta tarde noche de sábado a través de Reactor 105. Vámonos. ¿Por qué no me llamas? Tan vuelta aquí en Láser. Eso fue de la banda orgullosamente mexicana Disco Bahía, se llama Radio Cassette, una oda a pues los sonidos de nostalgia, a los sonidos retro, pero bien hecha y pues ya con muchas ganas de ver alguna vez a estos en vivo, a María, Pablo, Luis Ver y Antonio. Sigamos adelante con la música nueva y lo vamos a hacer de la mano de una combinación muy, muy especial. Ya saben que Nine Inch Nails, esta gran banda, está conformada por Atticus Ross, por Trent Reznor y más. Pero son estos dos principalmente los que se juntaron para hacer, pues ahora sí que un soundtrack o una banda sonora de Challengers. Y bueno, pues Voice Noise, que también es otro proyecto que ponemos mucho, mucho aquí, pues, pues les ha remixeado este tema. Y ya la neta es que se junta el genio con el genio y el otro genio y da como resultado algo bien, bien chido. Así que vámonos con esto, que es la banda sonora de la película de Luca Guadagnino llamada Challengers, originalmente hecha por Trent Reznor y Atticus Ross de Nine Inch Nails, pero remixada por Voice Noise. Después a una pausa y regresamos con más aquí al Láser a través de Reactor 105. Right on the sand. Shangri-La was me and you. Y ustedes dirán, es una conocida esa voz, pero pues no estoy seguro, no estoy segura. La neta es que sí, yo creo que sí le atinaron. Esto es lo más reciente de Moby, que no deja de sacar rolitas. Ha tenido varios proyectos con diferentes nombres o colaboraciones. Y esta es una colaboración con Lady Blackbird, que se llama Dark Days o Días Oscuros. Y bueno, pues ya saben que Moby acaba de celebrar el 25 aniversario y está haciendo un tour por su disco Play, que es uno de los mejores discos que se ha hecho en la historia, siempre lo he dicho. Y bueno, pues se está presentando, o más bien se está preparando para un nuevo disco que precisamente se adelanta con esto que se llamó Dark Days. ¿Qué les parece? Yo en lo personal sí tengo que aceptar que no pienso que Moby haya hecho algo tan chido como lo que incluyó en su disco Play, o incluso en algunos posteriores, pero ya le tenemos cariño y además lo bueno es seguir haciendo música, a ver qué nos trae este nuevo disco de Moby. Vamos a seguir adelante estrenando música a través de Láser. ¿Cómo están? No sé si ya deseó sed de la mala, si ya movieron la patita, si ya están listos para salir a fiestear, pero si no es así, esta rola que sigue lo va a conseguir. Quiero que conozcan y quiero presentarles a alguien bien especial. Se llama Blondie, ella es de Canadá, de Montreal. Lleva mucho tiempo haciéndole a la música electrónica desde 2008. Es de Compact y de Get Physical, dos disqueras muy reconocidas a nivel internacional. Ella principalmente lo que hace es mezclar, sin embargo, se avienta unos, pues como reversiones, mashups, se les puede decir, edits de clásicos buenísimos. Y el último que hizo, aunque quizá no les guste mucho la rola original, creo que este remix les va a encantar. A lo mejor muchos de ustedes no estaban vivos en el año 1998 cuando salió el We Like to Party de los Venga Boys, que era un proyecto de Países Bajos de Eurodance, pero pues ahorita esta chica Blondish agarró, transformó esa rola We Like to Party y la anda tocando por todo el mundo, y la banda se pone bien loca cuando empieza esta rola. Así que pues yo digo que vamos a escucharla, vamos a bailarla, vamos a vibrarla. Tengo muchísimas ganas de ver a Blondish en vivo. Vamos a ver cuándo se da una vuelta por acá, porque buena falta nos hace. Así trae la mejor actitud, se hace ahí un chongo bien chido y bien raro en la cabeza, siempre está de buena, siempre deja que todo el mundo se suba al escenario ahí atrás de ella. Por eso ha tenido algunos accidentes, ¿no? De que le pican un botón sin querer a alguien más, ahí dando el borrachazo. Pero si quieren ver más de eso, la neta sí les recomiendo que se metan a YouTube y busquen Blondish. Así como se oye, se escribe Blondish. Y pues ahí van a encontrar muchos, muchos sets, algunos en lugares impresionantes, en la playa, en Europa, en Grecia, en muchos lugares. Así que échenle una buscada a Blondish mientras disfrutan de esto, que es un remix que hace junto a Forgive Me Tommy de We Like to Party, original de Venga Boys. Ella es Blondish a través de Láser en Reactor 105. hacen falta psicotrópicos. Sigue Láser. Queda claro que ya es una de nuestras consentidas, la girl ultra o la shorty o como le quieran decir. La neta es que cada vez que saco una rola, ahí estamos, nos metemos de lleno, cabeza de avestruz dentro de la rola, y pues no es la excepción. Acaba de sacar esto que se llama Rimmel, la girl ultra, y pues la neta es que está bastante, bastante chidito. Cambia un poco de ritmo, va a continuar con sus actuaciones en vivo a lo largo de 2024, pues su presentación en Coachella y demás. Y bueno, pues ha apoyado a gente como Chromio y The Midnight, y además acaba de anunciar que ha sido fichada por el sello Big Dada, que es un subsello de la Ninja Tune, que les hemos presentado muchas veces aquí en Láser. Les hemos hablado de Ninja Tune y les hemos puesto artistas de Ninja Tune. Y pues la neta me da mucho orgullo que alguien de México y que una mujer tan talentosa como lo es Girl Ultra, pues haya logrado entrar a esta subdisquera de Ninja Tune. Y si ustedes no se acuerdan así de cuándo nos hablaste de Ninja Tune, o cuánto nos dijiste qué onda, pues miren, les he puesto varias rolas de varios proyectos de Ninja Tune, que incluyen Metronomy, incluyen Thundercat, incluyen a Roisin Murphy, que se las he puesto también hasta el cansancio, incluyen a Peggy Go, que ya saben que tocamos por primera vez aquí, que incluyen a Monobo, y muchos más. Floating Points, Faulty DL, un montón de artistas de ese tipo. Y para que se hagan una idea, la gente que está firmada ahí en Big Dada, pues ha sido incluso Diplo, Kay Tempest, Boss Driver, y ahora nuestra queridísima y pues bien admirada Girl Ultra. Espero que les haya gustado eso, que se llama Rimmel, y vamos a seguir a continuación con algo de Neil Francis, que es esta bandota que también conocimos abriéndole a Jungle. Tienen esta rola que se llama Energy, una colaboración con Drama, pero pues ahora lo sacan con un remix de Ewan McVicar. Y Ewan McVicar es un productor de house y de techno, que bueno, pues es de Escocia, y le dio un giro bastante, bastante chido a esta rola. Espero que la disfruten. Como les decía, es por parte de nuestros queridos Neil Francis. Se llama Energy, en un remix de Ewan McVicar. Dance. body can't move like this. Let me see you do your little dance. Get your fucking hands up. I ain't come here for your man's love. I only came here for the D-A-N-C dance. Everybody can't move like this. Let me see you do your little dance. Get your fucking hands up. I ain't come here for your man's love. I only came here for the D-A-N-C dance. I've got the energy. I've got the energy. I could do this all night. Take it to the top if you want me. Oh, you know I'm ready to go. If this is what you like, I could surprise you if you let me. Oh, you know 'cause I've got the energy. Oh, I've got the energy. I've got the energy. I've got the energy. D-A-N-C. Francis con Energy, esa colaboración que tienen con Drama en un remix de Iwan McVicar. Busquen más remixes de este Iwan porque está bastante chido. Y a continuación nos vamos a ir con una banda que cada vez nos impresiona más. Se trata de La Emperatriz, que bueno, acaban de anunciar su nuevo disco Pulsar, que va a salir el 7 de junio. Y ya tenemos un primer adelantito. Este adelanto se llama Danza Marilú. Es una colaboración con Fabiana Martone y suena así. primer adelanto del nuevo disco de La Emperatriz a través de Láser en esta noche de sábado. Ya, cuando ya aparezca, entonces ya han de estar así de que ya vámonos a donde sea a bailar, porque pues ya me prendí. Siguen aquí en Reactor. Le feu au dedans, t'es comme un volcan, ton corps te tout quand tu bouges. Ah mais mes gars, je l'ai mis à ton fait les jeunes, mais pas de rien, tes voyages sont le balai, la tête fait pour une pointe, tes cheveux d'argent, le regard des gens autour. Que sensation, on a gagné sa grande tour, on a balé pour l'amour, le gagné sur mon dédale, la tête dans ce suspens, rien n'est important, tout est important, tu danses. Parte la musique, que n'est pas la stanza, non pensare ma danza, ma barre boula la la la. desde las fuentes de Ortiz. Soy seguro cuando dices que me quieres, porque creo que no. ¿No? De los lanzamientos recientes de Kinky, esta banda nacional. Este es un nuevo sencillo que se llama Fuentes de Ortiz, y algunos de ustedes lo reconocerán porque es un cover a Ed Maverick, la banda regiomontana. Pues anda, saqué canciones últimamente, pero no me esperaba que sacaran este cover a Ed Maverick. Como que no veía yo a Kinky haciéndole un cover a Ed Maverick, pero bueno, pues lo hicieron y les quedó bastante chido. Ya hay video y todo, ahí está en YouTube, y pues échenle ahí una ojeada, porque pues ahí siguen todos, bastante presentables, la neta. Bueno, desgraciadamente hemos llegado al final de este Láser. Ya saben que disfrutamos mucho hacer este programa y compartir con ustedes este tipo de música, que si bien hay algunas rolas pues más prendidas, otras menos prendidas, hay mezcla de música hecha con instrumentos orgánicos y con instrumentos electrónicos, pues aquí el chiste es la atmósfera, y pues no nos cerramos nunca. Estamos bien emocionados porque parece que este año viene muy, muy bueno en cuanto a discos y regresos, como por ejemplo Justice, que nos tiene fintos y que ahí estamos persiguiendo cada uno de sus estrenos, y pues los hemos compartido con ustedes a lo largo de cada sábado en punto de las 7. Así que nos escuchamos el próximo sábado a la misma hora. Me parece que ya es el último sábado del mes, puede ser. Si es el último sábado del mes, tocarían clásicos, y tengo pensado hacer pronto, cuando toquen clásicos, un especial de puros edits, así como el que les mostré de Blondish. Pues así, rolas nuevas pero con sampleos de clásicos de electrónica, que la neta nos caen muy chido, así como que nos simpatizan ese tipo de creaciones. Quiero agradecerle a todos los que escucharon. Recuerden que pueden escribirme a través del Twitter o X, arroba Mariela del Radio. También lo pueden hacer pues ahí en el Instagram, si quieren ponerle cara a esta voz, arroba Mariela del Radio. Subo videos, subo fotos, subo cositas que me laten y demás, e incluso Facebook, Mariela del Radio. Aunque pues no participo mucho, pero sí leo las cosas que me dejan. Si no quieren escribir, también les agradezco y se les vibra. Y también gracias a Blakey, quien produce este programa y siempre está ahí al pie del cañón. Yo me voy a despedir con una última rola, pero no es cualquier rola, es otra rola nueva, y es una rola que también es orgullosamente mexicana. Fíjense, hoy tocamos a Girl Ultra, hoy tocamos a Kinky, y nos vamos a despedir con producto nacional. Así es. Tampoco me esperaba que se juntaran estos dos. Por un lado tenemos a los Wookiees, que ya saben que es este proyecto de Calacas y Andrés Séptimo, que pues desde que sacaron Disco Tecno hace muchos años, pues han enamorado a varios pues a varios seguidores y a varios amantes de la electrónica. Pues ahora ellos se juntaron con Midnight Generation, que es otra banda nacional, que son de Chihuahua, que hacen disco principalmente, y como bien dice la introducción de la rola, vuelven al disco porque habían dejado el disco a un lado, se habían intentado modernizar un poquillo, o no modernizar, sino cambiar de estilo los Wookiees, pero creo que este es un mero mole y pues si no está roto, ¿para qué arreglarlo? Esto se llama Movie Star, colaboración de los Wookiees con Midnight Generation, y con esto nos despedimos del Láser. Que no les gane la fiesta, ahí se portan bien mal, y pues nos cuentan el próximo fin de semana cómo les fue. Yo soy María, ha sido un placer acompañarlos y nos escuchamos el sábado a las 7 de la noche. Aquí los dejo en buenas manos con los Wookiees, Midnight Generation y esto que se llama Movie Star o Estrella de Cine. Vámonos. Adiós. We're going back to the disco times, baby. Roll the track. Oh, she said something's got to change. Something's got to change. Of my soul, take a piece of my soul. I'm gonna fight till I take control, until I take control. Stay away from danger, stay away before we're replaced by machine. Stay away! Live and don't dream like a movie star. Get up, get off the show. Live and dream what you're waiting for. The mother giving me power. Living the dream like a movie star. Get up, get off the shelf. I'm losing the edge of the craving. We'll be right back.